Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Preguntas, ideas, inquietudes, voces de los padres, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros como todos los jueves en punto de las 4 de la tarde. Bueno, un poquitito más para allá, ¿verdad? Ya 4 y 10 de la tarde. Pues estamos aquí de verdad muy a gusto, contentos porque tú estés escuchándonos desde tu casita, desde tu hogar, desde tu trabajo, desde donde tú quieras escucharnos. Muchísimas gracias de verdad. Y yo creo que sería puntual volverte a recordar que este es un espacio, un gran esfuerzo de la Parroquia de la Asunción y que gracias a nuestro párroco Esteban Flores Aguilar, bueno, pues se ha puesto esto como una preparación hacia los padres, que no nada más desde el punto de vista espiritual tiene que ser, sino también nosotros, por ejemplo, con herramientas como Escuela para Padres, poderte ayudar para que tú tengas una serie de herramientas y tener una mejor educación para tus hijos. Así es que sé bienvenido y, como todos los jueves, pues agradecer a todas aquellas personas que amablemente pues nos hacen una aportación para que esta señal de tu programa Con Sentido Humano pues pueda llegar hasta tus oídos, y agradecer a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos y con sus grupos. Uno de sus grupos es Fe y Tolerancia. Ellos se encuentran en la calle 18 de Marzo número 13, en la colonia San Mateo, aquí en Miraflores, Chalco, Estado de México. Ellos sesionan de lunes a viernes de 7 a 8:30. Y también saludar a nuestros amigos de este concepto que tienen de la medicina de la herbolaria, a este grupo de Saya Michan. Ellos tienen dos sucursales muy cerquita, así es que si quieres visitarlo para una asesoría en cuanto a alguna enfermedad que a veces la medicina de patente como que no nos deja avanzar, bueno, pues consúltalos a ellos. Y ellos tienen una sucursal en Chalco, en la avenida Iztaccíhuatl, sin número, en la unidad Los Volcanes. Tienen otro grupo también, bueno, donde te pueden atender es en Tlalmanalco, en la calle Morelos número 42, a un costado del Electra. Ahí los puedes contactar. Te voy a dar unos números celulares para que seas tan amable de por ahí echarles una llamadita y hacer una previa cita al 5591-068407 o también al 5511351761. Y pues bien, pues vámonos con este programa de hoy, que a mí me parece que va a ser muy sustancioso. Va a tener una riqueza, yo creo que fabulosa. ¿Por qué? Porque tengo aquí a cuatro grandes personas como invitados. Yo creo que para mí en lo personal son personas que admiro, porque el trabajo que hacen y la labor que ellos desempeñan no nada más es de que un día decidí hacerlo y ya. No, tiene toda una preparación atrás, son años de trabajo, son años de práctica. Y creo que la gran intención que ellos tienen, como todos los que nos paramos frente a un grupo, es justamente eso, ¿no? Hacer crecer a las personas que están ahí frente a ti en todos los sentidos, desde el punto de vista espiritual, social, físico y psíquico. Así es que el día de hoy pues vamos a hablar con un grupo que de verdad me enorgullece. Ellos pertenecen al Movimiento Familiar Cristiano. Hoy tenemos el tema de la vida conyugal. Vamos a hablar un poquito de matrimonios y de jóvenes. Vamos a ver qué es todo lo que hacen ellos. Así es que, bueno, pues realmente, primeramente darle la bienvenida a Roberto Lima Aguilar, quien es presidente diocesano y que, bueno, pues está aquí con nosotros. Pues bienvenido, Roberto. Muchísimas gracias por estar aquí. No, muchas gracias por invitarnos a su programa, muy a gusto, esperemos que todo esto sea sustancioso. Ok, perfecto, muy bien, Roberto, ahorita vamos a ir ya con todo el tema, ¿verdad? Sí, claro. Y bueno, pues también saludar a Beatriz Ramírez Muñoz. Beatriz, muchas gracias por venir, ella es parte del equipo de Encuentros Conyugales, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y ese llamado que nos haces y sobre todo trabajar para el Señor, es un gusto trabajar y servirle a Él. Perfecto, muy bien, Beatriz, pues muchísimas gracias. Y por este lado, de mi lado derecho, ustedes no lo ven, pero pues están aquí también presentes, pues vamos a tener un poquito a Alfredo Guzmán. Él es Alfredo Guzmán Rodríguez, él es coordinador del equipo de Encuentros Conyugales. Pues muy buenas tardes, Alfredo, sé bienvenido. Muchas gracias, de igual manera, gracias a Dios por permitirnos la oportunidad de estar en este programa. Muy agradecidos contigo también por dejarnos este espacio y pues adelante. No, pues bienvenido, bienvenido. Ahorita ya vamos a entrar de lleno en el tema. Y también, bueno, pues darle las gracias a Marta García Rodríguez, que amablemente pues nos contactamos por ahí un poquito por las redes sociales. Hemos compartido algunas cosas, sobre todo en la labor que ellos hacen. Y de verdad, pues Marta García Rodríguez, bienvenida. Hola, muchas gracias. Muy buenas tardes. Pues agradeciendo aquí el poder estar aquí presente. Muchas gracias por la invitación y poder ayudarnos en lo que más pueda. Ok, bueno, Martina, me equivoqué, ¿verdad? Claro. Bueno, pues muchas gracias por corregirme. Muy bien, pues a ver, yo creo que este tema es un tema que nos interesa a todos. El hablar de la vida conyugal no es fácil. En Escuela para Padres, pues muchos son los que nos consultan y nos platican sus problemas y sus situaciones. Muchas son las alternativas de solución, algunos tanto los podemos mandar a lo mejor con un especialista, con un terapeuta, con algún psicólogo, con algún terapeuta especialista en pareja, pero yo creo que esta alternativa que hoy en día nos ofrecen ustedes que pertenecen a este movimiento de la familia cristiana, yo creo que es importante que hoy día, justamente para eso los invitamos, porque ustedes nos platiquen, ¿no? Roberto, tú eres el presidente diocesano y esto habla de una parte jerárquica, ¿verdad? En donde tú estás como al frente de todo este equipo. Platícanos un poco, ustedes, ¿cómo lo hacen? ¿De dónde nace esto? ¿Por qué la inquietud? ¿Por qué la iniciativa? ¿De dónde nace este movimiento familiar cristiano? Sí, el movimiento familiar cristiano nace en Argentina. Uh-huh. En el año de 1958 vino a México a través de unos matrimonios que se apellidaban Soneira, junto con nuestro padre Richard, que es el fundador precisamente de nuestro querido movimiento familiar cristiano. ¿Aquí en México? Aquí en México, uh-huh. Inicia en 1958. Es decir, ya tiene tiempo, mucho sí, tiempo. Sí, claro, tiene 60 o más o menos años, con claro. Gran experiencia sí. De muchos matrimonios que han cursado, han asistido y pertenecido al MFC. Claro, ¿no? Uh-huh. Una labor titánica grande en donde alguien se interesó por hacer algo en este sentido de servicio, ¿no? Como decía Martina, o sea, una parte de poder servir a los demás entregando pues, lo que uno es, ¿verdad? Sí. Roberto, me nace una pregunta. ¿Tú por qué entras a este movimiento? ¿Qué te convence? ¿Dónde nace? ¿Dónde lo escuchaste? Tengo en este movimiento precisamente 12 años a 14 y la inquietud me nace precisamente de la inquietud interior de ver mi objetivo de vida, dónde voy, quién soy, para qué soy y a qué vine. Finalmente, pues soy casado y veía yo que mi matrimonio no funcionaba, que teníamos que tener una misión. Y esa misión y visión me abrió los ojos el MFC a través de unos matrimonios que me invitaron a pertenecer a este grandioso movimiento. Claro, ¿no? Y es esta parte en donde dicen ahí los que a veces nos señalan, a los que estamos al servicio de algo, que nosotros servimos muchas veces porque algo feo nos pasó en la vida y porque estamos traumados. La realidad es que no. Muchos de nosotros nos llegan, los tiempos de Dios son perfectos y exactos. Entonces, por lo que tú me estás diciendo, llegó en el momento en el que tenía que llegar, ¿no? Sí, cierto. Sí. Y pudiste salir de esta situación en este movimiento. Sí, sí, como cualquier otro matrimonio lleno de problemas con las vicisitudes diarias, nos preguntamos igualmente, ¿dónde está la felicidad? Que muchas veces la andamos buscando en un charco de la calle. Esto es una metanoia, vamos a decirle, cuando hay un mar inmenso de felicidad que nos brinda precisamente el Señor Jesús. Sí. Y ahí en el momento, en el lugar adecuado, las personas adecuadas te llaman y nace ese enamoramiento. Sí, es un reencuentro con el Señor Jesús a través de este maravilloso grupo. Modelo, porque finalmente es un modelo también, ¿no? En donde se han puesto experiencias de las personas y se han encontrado los caminos, ¿no? Y todos los caminos que el Señor nos dé, pues, son exactos, ¿no? Claro, no se equivoca. Nada es por casualidad. Todo es por designio del Señor Jesús. Claro, sí, Él mueve. Él mueve. Te movió a ti, te encontraste con esto. Y hoy en día lo practicas, ya eres parte de... Sí, de todo esto nace el amor, y el amor te lleva a un agradecimiento, y ese agradecimiento, precisamente con el modelo del Señor Jesús, te lleva al servicio, y este es un servicio precisamente que estamos prestando a la comunidad, que es el deber que Dios nos dio desde el nacimiento. Claro, ¿no? A mí me parece extraordinaria la manera en que lo dices. Roberto, vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 17 minutos. XHECA, La Voladora Radio. La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria Amecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Ya, muchas cosas que pasan en el corte y mucha plática, de verdad, mucho interés. Hoy tenemos casa llena y te recuerdo que estamos con el movimiento de familiar cristiano. Hoy vamos a hablar un poco de la vida conyugal, de matrimonios y de jóvenes. Esperemos que nos alcance el tiempo. Y pues se encuentra con nosotros Roberto, Beatriz, Martina y Alfredo. Ahorita vamos a ir desglosando, bueno, qué hacen ellos en cada momento. Y estábamos ahorita hablando con el presidente diocesano de este equipo de encuentros conyugales. Él es Roberto Lima Aguilar. Roberto, pues nos regresamos rápido del corte y nos quedamos por ahí pendientes con algunas preguntas. Te hacía yo una pregunta antes del corte y te decía, bueno, ¿qué fue lo que te acercó? Más o menos ya nos platicaste. Pero a mí me gustaría saber, ¿cuál fue, pues no el punto exacto, verdad? Pero ¿cuál fue el momento en el cual, cuando tú llegaste a este movimiento, dijiste, yo soy de aquí? ¿Qué fue? ¿Cuál fue tu experiencia, Roberto? Ah, fue una experiencia maravillosa. Sí. En el MFC contamos con momentos fuertes, les llamamos, que es querigma y encuentro conyugal. Vamos a hablar un poquito del querigma, porque fue ahí donde me encontré precisamente a Dios y sobre todo el valor del servicio, el amor, sí, y sobre todo la dirección de mi vida matrimonial. Sí, y es en ese momento. ¿En qué momento fue? ¿Qué es estos términos que las personas ahorita nos están escuchando? ¿Qué es el querigma? ¿Qué es el querigma? Sí. Querigma viene del latín, pero vamos a verlo de una manera sencilla. Uh-huh. Es un encuentro con Dios. Es el primer anuncio, ¿sí?, que te da el Señor, ¿sí? Entonces, en ese anuncio, después de que es uno bautizado y tiene uno, no tiene uno conciencia, o más bien no la lleva uno a cabo, ya más grande, es el encuentro con el Señor a través de un querigma. Y ese encuentro es a donde lo encuentras. Me llené de paz, me llené de felicidad y sobre todo del Espíritu, que me dio el valor para dejar lo que estaba haciendo anteriormente y ponerme al servicio del Señor a través de este equipo. Claro, si la intención era en un principio cambiar, tú trascendiste y te conectaste con algo fuera de ti. Exacto. Que en este caso fue Dios, ¿no? Uh-huh. Pues muy bien, qué maravilloso y qué bonito lo cuentas, Roberto. Vamos a ir un poquito con Beatriz, si me lo permites, porque, bueno, ella pertenece al equipo de Encuentros Conyugales. Y yo creo, Beatriz, nos vas a platicar un poquito de esta cuestión ya de la práctica, qué sucede, ¿no? Roberto amablemente ya nos empezaba como a introducir un poco, pero la gente que nos escucha, los papás que nos escuchan, inclusive personas que no necesariamente pertenecen a nuestra estructura religiosa, a otra estructura religiosa, pues también se pueden acercar, porque finalmente yo creo que es Dios quien nos une, y su primera intención fue esa, ¿no? Unir y no separar. Beatriz, ¿tú cómo llegas ahí? ¿Cuánto tiempo tienes? Yo llevo 3 años en el movimiento familiar cristiano, del cual yo llego también. Yo siempre lo manejo así, yo no llego por una gran alegría en busca del Señor. Yo siempre en mis temas manifiesto, yo llegué por desgracia, por la desgracia que yo traía, el dolor que yo traía por mi matrimonio. Yo como mujer pensaba que mi matrimonio iba a ser felicidad, y cuando no es felicidad y pasamos tantas cosas y vivimos dentro del matrimonio, llegó un momento en que yo tuve que reconocer a Dios, yo tuve que postrarme ante Él y decirle, no puedo más, no puedo más, necesito ayuda. Yo llegué muy triste, desolada, porque mi matrimonio ya estaba terminado, a punto de divorciarse, el cual yo tuve personas en mi camino que me puso el Señor para llegar a Él, y cual se los agradezco, en el cual yo encontré una persona que estuvo sirviendo en el movimiento 28 años, en el cual yo a ellos les agradezco mucho. Ellos me invitan a participar en encuentros conyugales, sin estar dentro del movimiento, me invitan a participar a este retiro, en el cual mi esposo y yo aceptamos, y en el cual nosotros volvimos a encontrar el amor, donde yo también reconocí que yo también tenía errores, que no nada más los errores de mi esposo, sino también los míos, que yo también había fallado, pero egoístamente nunca reconocemos nuestros errores nosotros mismos, sino siempre vemos los defectos de los demás, pero nunca reconocemos nosotros. Entonces, oh sorpresa, cuando yo vivo el retiro y digo, yo también me equivoqué, fallé. Ahí mi esposo y yo tuvimos la gracia de volvernos a enamorar con los temas que ellos nos daban, volvernos a enamorar, volver a creer en el amor, y sobre todo que Dios era amor y que su misión como Él en la vida, y por eso creó al hombre y a la mujer, fue por algo, porque Él no se equivocó. Entonces nos volvimos a enamorar y para gracia de Dios nosotros nos encontramos ahí, donde yo no era casada por la iglesia. En ese mismo año que yo vivo en abril el encuentro conyugal, para gloria de Dios, yo en noviembre me caso por la iglesia con mi esposo, enamorados, uh-huh, como novios, uh-huh, y hasta la fecha seguimos y participamos con él y ayudándole en su trabajo, porque pues él muchas veces dice, mis trabajadores son muy pocos y mis viñas son muy grandes, uh-huh, y seguimos ahí. Fue, ¿no?, como encontramos al Señor. Beatriz, yo te veo aquí de frente y veo que lo platicas con tanta verdad y con tanta inspiración, que como que si viajaras a esa imagen que fue en algún momento para ti, este encuentro, este matrimonio que se da allá ante la iglesia, lo dices con mucha ilusión. Yo veo que tu piel cambia de color y tu mano explica. Es algo que te tiene llena y completa. Claro, y yo no tengo más que agradecerle al Señor, a Dios, Dios Padre, Dios Hijo, por todo lo que me ha dado. Yo en un momento yo no creía en el amor, y entendí que Él es amor, y Él vino a dar amor, y lo vino a dar a montón. Y siempre se me ha quedado que Él vino, y Él murió por nosotros, por amor, y es la prueba más grande. Y dije, bueno, tú no sufriste demasiado en el momento de entregar tu vida. Yo sufrí, no mucho, pero fue dolor, Dije, si tú pudiste perdonar, yo también puedo perdonar y podemos perdonarnos. Tú nos has hecho con mucho amor, tú nos creaste con ese amor. Quizás por la vida, por lo que vamos creciendo, por nuestro alrededor, por lo que vamos viviendo, ese corazón lo vamos llenando de tanta tristeza. Sí. Pero yo encontré que Él es el camino y Él que me mostró el amor y la esperanza de volver a creer. Ok. Y de volver a creer hasta en uno mismo, ¿no? Claro, claro. Sí, de descubrirse como un ser amoroso realmente, ¿no? De hecho, somos unos iniciados en el amor, ¿no? Cuando el gran maestro vino aquí a la tierra, pues nos inició. Nos dijo, ámense los unos a los otros. Y fue, pues para algunos fue una orden, para la otra fue opcional. Pero finalmente nos inició, ¿no? Entonces, cuando uno se descubre como un ser amoroso, y más que puede uno trascender ese amor que uno siente inclusive por uno mismo y por Dios, pues lo puede uno depositar en cualquier parte, ¿no? Claro, y eso nos dio a amar, a comprenderme yo, comprender mi familia, haber pedido perdón a mis hijos, porque también les hice mucho daño a ellos, los lastimamos mi esposo y yo, con todos los problemas, con todo lo que vivimos, dañamos esos corazoncitos. Sí, entonces, claro, ¿no? Eso fue lo que más nos dolió a nosotros. Justamente, Beatriz, es uno de los temas que a mí me llaman la atención en esta gran labor que ustedes hacen, porque finalmente, hoy en día hay literatura que maneja que la familia es una institución, desde luego, pero que hay crisis de familia, hay alguna literatura que lo pone así. Y otra tanta literatura habla de la crisis de pareja, porque finalmente cuando las parejas están en una crisis, la familia no se juega el rol familiar como debe de ser. Y justamente lo que acabas de decir es, a lo mejor no me estaba dando cuenta que también estaba por ahí arrastrando a mis hijos, ¿verdad? Sí, entonces cuando la pareja se recupera, se vuelve a poner en su contexto, pues en ese momento también se refuerza el amor, se refuerzan muchas cosas. Hay un eco hacia abajo que son los nuestros, ¿no? Pero también, Beatriz, el hecho de que tú tengas ahora este nivel de conciencia, de ser tan amoroso, de pronto a veces se complica, me imagino, con la familia, ¿no? Muchos no te quieren ver así, o muchos no te creen, o muchos dicen, te quieren jalar, de que, a ver, no avances. Los que estamos al servicio de esto, los que estamos en iglesia, cuando servimos somos muy criticados o muy observados. ¿A ti te ha pasado? Claro que sí, y principalmente con la familia. Es, aunque se oiga feo, pero es la familia, papá, mamá, hermanos, porque estamos acá, pero ellos no le entienden. A veces yo hablo y les digo, yo quisiera convidarles de esta rebanada de pastel, pero no se dejan, quisiera convidarles el amor que pueden encontrar, pero no se dejan. Mis hijos lo han entendido, yo lo he entendido y un poco gente, pero también entiendo que Dios es pasivo, o sea, Él dice, yo no insisto, uh-huh. ¿no? Como Él lo dice, yo estoy a la puerta y llamo, uh-huh. si quieres yo puedo entrar, si no yo me sigo esperando, uh-huh. entonces he entendido esa parte, y como tú lo decías hace un rato, el momento es preciso y el Señor sabe cuándo es el momento, pero a veces tenemos que pasar muchas cosas, yo a veces lo digo, que nos den una zarandeada, una revolcada, es como llegamos a ver esa paz, uh-huh. o la ayuda, uh-huh. es como llegamos a verla, pero a veces es bien difícil, uh-huh. y a veces uno quisiera que los que están a nuestro alrededor no pasaran por esto, pero, uh-huh. pero a veces también he comprendido que el Señor dice, es que también tiene que sentir el dolor para uh-huh. voltearme a ver, uh-huh. si no, no van a poder claro, ¿no? verme. Claro, sí, cuánta razón hay en tus palabras, la realidad es que sí, cada quien toma sus decisiones, pero les va a llegar su momento a cada quien, ¿no? A lo mejor no es su momento, y esos momentos pues solamente los conoce Dios, nosotros no, ¿verdad? Nosotros quisiéramos, ¿no? Que todo el mundo, ¿no? Muy bien, pues gracias, Beatriz. Y bueno, vamos a pasar un poquito con Martina y con Alfredo. Ellos son un matrimonio que pertenecen también a este movimiento, pero me gusta mucho que vengan juntos, ¿sí? Algo dice esto, ¿no? Dice muchísimo. Entonces, yo quisiera, Alfredo y Martina, de verdad, empezar como en esta parte, ¿no? Ustedes, cuando llegan a este movimiento, ¿por qué llegan? Hoy los veo con tanta paz, yo veo en su mirada mucha paz, mucha tranquilidad. Traen aquí una pequeñita que es su nena, y están como muy tranquilos, pero muy reflexivos en cuanto a lo que acaba de decir Roberto y Beatriz. ¿Quién empieza? ¿Alfredo? Martina, ¿cómo llegan a este movimiento ustedes como matrimonio? Bueno, pues mira, de igual manera tú lo mencionabas hace un momentito, ¿no? Muchas de las veces pensamos que, piensa la gente, que solamente nos acercamos a Dios cuando tenemos problemas, ¿no? Y pues yo creo que la mayoría de las veces, pues así sucede, porque somos los mismos actores, pero en diferentes escenarios, ¿no? Uh-huh. Que a veces nos queremos poner una máscara y querer tratar de decir que todo está bien, que yo tengo una familia perfecta, uh-huh. pues es muy diferente a lo que realmente es, ¿no? Uh-huh. Y nosotros en un momento vivíamos de esa manera, uh-huh. aparentando cosas que no. ¿Cuánto tiempo tienen juntos? Nosotros tenemos 14 años de casado. 14 años, ay, qué fácil. Pero están muy jóvenes, ¿cómo lo hicieron? ¿A los cuántos años se casaron? Sí, se dice fácil, ¿verdad? Sí, se dice fácil, sí. ¿A los cuántos años ustedes se unen? Más o menos como a los 25. Ah, ok. Oh, pero están muy jóvenes. Yo los veo muy jóvenes. ¿Cuántos años tienen? Por los 40 más o menos. Ah, perfecto. Bueno, en esas andamos ya todos en el cuarto piso, ¿verdad? Ok. Sí, y pues no es nada fácil el empezar a vivir juntos, ¿no? Vivir con una persona que pues creemos tratar de conocernos, ¿no? Pero que realmente cuando empezamos a vivir juntos nos damos cuenta que tenemos defectos, que tenemos uh-huh. virtudes, y todo esto pues nos hace empezar a ver la realidad que uh-huh. estamos viviendo, ¿no? Sí. Y todo esto nos lleva, bueno, me lleva principalmente a mí, yo ya tenía tiempo que empezaba yo a padecer un poco de alcoholismo. Sí. Entonces siento que cuando nos casamos nosotros, pues fue aumentando un poco más eso, al grado de llegar a pues hacerme una persona irresponsable, de no tener en cuenta a mi familia, sino simplemente mi alcoholismo que yo vivía. Ajá. Yo tenía a tal grado, tan arraigado ese alcoholismo, que habían veces que me perdía yo por 15 o 20 días, que tomaba yo diario, y no sabía yo ni dónde estaba yo, sí. ni nada, y mi familia pues mucho menos. Sí, sí, sí. Entonces todo esto me fue haciendo una enfermedad crónica. Yo uh-huh. estuve muchas veces internado en un grupo para alcohólicos anónimos. Sí. Y no digo que alcohólicos anónimos no sirva, sirve para la persona que quiere. Sí, sí, sí, pero claro. En esos momentos yo no quería, no aceptaba yo mi enfermedad del alcoholismo, ¿verdad? Okay. Y todo esto pues nos fue acarreando problemas, ahorita dices muchos tú, ¿no? problemas, ¿verdad? Ahorita dices tú, los veo juntos, ¿no? Y qué bonito, ¿no? Pero anteriormente pues no. No era así, ¿no? Híjole, bueno, pues yo creo que ahorita vamos a platicar después del corte, Alfredo, vamos a terminar con esto que tú nos estás diciendo, ¿no? Vamos a aterrizarlo y también qué estaba pensando tu esposa. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 33 minutos. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Todos tenemos necesidad. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, un disco o lo que sea. Esta radio no tiene dueños. Ni recibe dinero de ningún gobierno, ni pertenece a ningún partido político, ni lo hará. Así que es tuya. Hay que ver cómo lo quema nuestra libertad de expresión. Que la palabra tiene forma, tú verás la dimensión. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, bueno, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por permanecer, por estar ahí. Y bueno, te recuerdo que estamos aquí en La Voladora Radio, en el 97.3 de Amecameca, en Amecameca, perdón. Y puedes marcarnos aquí a la cabina al 978-5252 o simplemente búscanos o consúltanos algo en nuestra página www.lavoladora.net. Muchos me han preguntado, oye, ¿no te pude escuchar en vivo? Bueno, te recuerdo que ahí puedes meterte, ahí tenemos programas grabados de semanas pasadas. Este programa también, el de hoy, bueno, va a salir ahí en la red, ya te informaré cuándo. Pero sí, si tú deseas también escribirnos algo, comentarnos algo, con mucho gusto, nos puedes escribir al correo de cabina@lavoladora.net. Así es que llámanos. También agradecer a nuestros amigos del Colegio Liceo Canadiense. Ellos dan un servicio de maternal, kinder y primaria. Las inscripciones siempre están abiertas. Y bueno, agradecerles que amablemente hagan una aportación, una donación a este espacio. Este espacio, bueno, pues tiene gastos. No pertenecemos a nadie, nos ayuda para pronto. Nosotros somos autosuficientes, pero con las aportaciones que tú nos hagas, pues aquí podemos cubrir algunos de los gastos. Ellos, amablemente, el Colegio Liceo Canadiense entiende desde este código de valores que nosotros compartimos hacia las personas, lo entiende muy bien, así es que pues ellos nos hacen una aportación. Ellos se encuentran en la avenida 20 de noviembre, número 46, en Amecameca, en el Estado de México. Y quieres obtener una educación diferente para tus hijos, pues llámalos al 978-0038, consúltales cuotas, sistema de enseñanza, qué tipo de maestros hay. Yo te lo recomiendo de verdad al 100%. Y pues bien, te recuerdo que nos encontramos con Roberto, con Beatriz, con Alfredo y con Martina, y hoy estamos hablando con el Movimiento Familiar Cristiano. Estamos hablando un poquito de la vida conyugal. Ya nos han platicado Roberto y Beatriz cómo llegaron al grupo. Ahorita antes del corte estábamos platicando con Alfredo. Y bueno, Alfredo, ya vamos a ir también con Martina. Alfredo, tú nos empezabas a comentar cómo era tu vida matrimonial antes de llegar aquí a este movimiento, por las cosas que tenías que pasar. Y pues hoy estás aquí, ¿no? ¿Cómo te acercaste? ¿Quién te acercó? ¿Quién te invitó? Platícanos, ¿quién te invitó? Pues mira, fue algo muy bonito porque de igual manera hubo una ocasión en que entre aquellos momentos que me encontraba yo lúcido, sí, yo sentí que ya era el momento, que Dios me llamaba, que tenía yo que hacer algo por mi vida, porque mi vida se estaba yendo a la basura. Sí. ¿Ah? Y que Dios quería que yo hiciera yo algo. Uh-huh. Entonces yo sentí ese llamado. Sí. Mi esposa poco a poco me fue acercando también a la iglesia, porque yo era una persona que pues no me acercaba yo a la iglesia. Uh-huh. Entonces siento que ahí el apoyo de mi esposa, el llamado que yo sentí que tuve de Dios, y pues en ese momento estaba de párroco aquí en Amecameca el padre Juan Martínez. Las homilías, la amistad que teníamos con él, siento que fue el culmen de que yo empezara a querer cambiar mi vida. Sí, sí. Pero sí. Ahora, ¿a dónde? ¿Cómo? No, ¿cómo? Yo quería tener un cambio en mi familia porque sentía que a mi familia la estaba yo arrastrando, ¿no? Por el fango. Claro. Entonces tuvimos la oportunidad de ver a un grupo de Movimiento Familiar Cristiano, al igual que como lo comentábamos hace ratito fuera del corte, a Hogares Nuevos, que hacían oración en nuestra parroquia. Entonces nosotros un día dijimos, nosotros queremos estar ahí, queremos, uh-huh, ser uno de esos matrimonios, porque como tú lo dices, los matrimonios que realmente están cerca de Dios irradian la felicidad. Claro. O sea, no es algo fingido, ¿no? Claro. Entonces a nosotros nos llamó mucho la atención eso, y pues decidimos buscar ayuda a través de gente que estuviera ahí cerca, ¿no? Sí, claro. Así llegamos a Movimiento Familiar Cristiano. Así llegas tú también, ¿verdad? Sí. A veces los hombres somos como más duros de pulir, ¿no? Sí. Las damas son como un diamante que nomás le falta pulir tantito, pero a veces nosotros somos como rocas ahí, medio rudas, duras y feas. Sí. Sí, y a ti te trae tu esposa, te jala tu esposa. Ese es un significado muy grande del amor, ¿no? Sí, claro. Claro, tú lo sabes, ¿no? San Pablo en sus citas bíblicas, cuando nos habla del amor, ¿no? En Corintios 13 nos lo dice, ¿no? Que el amor todo lo perdona. Todo lo puede. Todo lo puede, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que el amor que mi esposa me tenía, o me tiene, mejor ajá, dicho, es lo que hace que yo vuelva al camino, ¿no? Claro. Pero también el darme cuenta que ella me quiere, que me ama. Sí, claro, ¿no? Esa habilidad que se va desarrollando de poder mirar las cosas buenas, porque justamente eso nos pasa, ¿no? Cuando estamos en esta frecuencia, en este nivel, en donde pues convivimos con gente que bebe y que a veces creemos nosotros que no podemos salir de ahí, pues no hay nadie que nos diga cosas nuevas, nada más queremos escuchar lo que en nuestro nivel, en nuestra convivencia a esa altura nos dice, ¿no? Pero cuando alguien viene a darte algo más, hay personas que justamente han perdido la habilidad de ver las cosas buenas en las cosas y en las personas, ¿no? Y qué bueno, sí, que tú, claro, lo hayas podido ver en tu esposa, porque era muy fácil. Quizá a lo mejor lo práctico y lo fácil, no sé, Roberto, también, Beatriz, sea, pues que ya, ¿sabes qué onda? Pues ya vete por tu camino y tú, pues ¿sabes qué? Pues me busco otra, ¿no? Porque a veces sucede, hoy en día sucede, eso es lo más fácil. Sin embargo, este significado del amor del que te comento es que Martina te jala, eso es amor, ¿no? Digo, sí. Y seguramente, digo, hemos estado trabajando en grupos de AA, pues ahí hay unas historias medio raras, ¿no? Feas, que tú dijiste, palabras que dijiste, que se siembran en el alma y en el espíritu de las personas, que uno dice, ¿cómo voy a revertir esto? Y a veces por eso también no queremos entrar, ¿no? Pues, Alfredo, sí, sí es. Yo te veo que sonríes, y yo te veo muy tranquilo, ¿no? Muy sí. Bien, Roberto, cuando tú estuviste ya dentro de estos grupos, junto con tu esposa, tomado de la mano, ¿qué fue lo que, o qué es lo que te hace permanecer ahí? Pues, francamente, el ver que en mi vida ha habido un cambio, que mi esposa ahora, pues, ya es más feliz, y que mis hijos también, porque claro, la más grandecita de mis hijas, pues, fue la que sufrió mayor parte de mi alcoholismo, ¿no? Sí. Pero el ver que ahora el cambio también en mis hijos ha resultado, porque ahora hasta mi niña, la más chiquita, pues, ha decidido convertirse en monaguilla de nuestra parroquia. Sí, muy bien. Te está tratando de llevar ese camino, ¿no? Es el ejemplo, y esa, ¿no?, alegría de ver que mis hijos también comparten con nosotros esa dicha de que ahora, pues, te diré que todavía a veces tenemos diferencias, pero ahora sabemos solucionarlas, sí, ¿no? Porque no es nada del otro mundo, ¿no? No, no, no. Como decía Roberto, o sea, todos tenemos problemas, ¿verdad? Vicisitudes, decías, ¿no? Sí, claro. Sí, cierto. Sí, claro. Y aquí en MFC es lo que nos han enseñado. Aquí no es una varita mágica que tú vas a entrar y al momento se te acabaron tus problemas, ¿no? Porque muchos de los matrimonios, pues, a veces es lo que buscan, ¿no? Claro. Entrar y que aquí entraron y ya se les acaban sus varita problemas. Mágica. No, pero es un proceso que a través del ciclo básico que nosotros tenemos en nuestro MFC, pues es como vamos adquiriendo ese cambio, ¿no? Es algo gradual. Claro, sí, cosas que tenemos que practicar, ¿no? Justamente esa es la, yo creo que uno de los grandes errores de la humanidad, el aprender algo y no practicar en casa, ¿no? Y tú me imagino que practicas muchas cosas que has visto que son beneficio para tu familia y para tus hijos, ¿no? Sí, claro. Precisamente eso es lo que hacemos en nuestro grupo de Movimiento Familiar Cristiano. Ver, actuar, juzgar y, claro, y después reflexionar y practicar, ¿no? Exactamente. Cómo aterrizarlo en mi cuartito que rento, ¿no? Sí, cómo aterrizarlo ahí, ¿no? Exactamente. Muy bien. Bueno, Alfredo, yo veo a Martina, que es tu esposa, que está muy reflexiva, escuchando, así como diciendo, a ver si es cierto, si no es cierto. Yo veo que mueve su cabecita así como diciendo, sí es cierto, lo que él dice es cierto. Martina, pues, ¿cómo le hiciste para convencer a Alfredo de que se acercaran? ¿Cómo lo jalaste? A ver. Bueno, pues, yo creo que no fui yo. Yo creo que esto fue el amor tan grande que Dios nos tiene, ¿no? Yo creo que todo lo que nosotros tuvimos que pasar fue algo necesario para descubrir y darnos cuenta realmente qué es lo que queríamos en esta vida, ¿no? Obviamente nosotros al juntarnos nos lo hicimos de inicio para ser felices. Sí. Al ver que esto no funcionaba, decidimos poner un alto, ¿no? A nosotros realmente no nos gustaba esta vida que llevábamos. pero por lógico teníamos que pasar por todas estas cosas para valorar nuestro matrimonio, para valorarnos como personas. Y pues ahora que nosotros lo hemos encontrado, nosotros ahora que hemos descubierto lo que realmente queremos, créeme que nos gusta, nos agrada estar aquí, ¿no? Yo creo que Dios es tan grande, no es un Dios de amor que se fijó en nosotros para poder hacer este cambio. Claro, ¿no? Está, pero Dios ha encontrado que la mujer es un motorcito, ¿no? Y que de una u otra manera nos convencen a nosotros los hombres. Cuando yo les platico a las personas que nos están escuchando ahorita que en Escuela para Padres, pues son más las mujeres que van, ¿no? Pero cuando una mujer decide, porque muchas veces es cuestión de decisión, voy a jalar a mi compañero, es una muestra de amor muy grande, ¿no? Y en tu caso, pues fue, yo quiero lo mejor para mí. Y tus palabras, tu rostro lo dicen, ¿no? Estoy convencida de que sí, ¿no? Porque esa es otra frase que hay que tomarla muy en cuenta, que es aquel que está convencido lo apoya en sus actos, ¿no? Y ustedes lo hacen, lo practican, ¿no? Claro que sí. Mira, lo más bonito de todo esto, sí, obviamente al principio fui yo la que lo empezaba a jalar, ¿no? Pero créeme que lo más bonito de todo esto es de que mi esposo quiso realmente ese cambio, ¿no? Qué padre. Créeme que no me costó, no me costó trabajo, porque realmente él, al igual que yo, estaba cansado de esta vida que llevábamos, que la verdad no nos traía nada bueno, ¿no? Muchas veces decíamos, ¿no? Bueno, pues si nosotros nos juntamos es para realmente ser felices, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué destruirnos? Uh-huh. Y si realmente tú quieres algo, tienes que luchar uh-huh. por ese algo, ¿no? No nos tenemos que dar por vencidos. Y eso fue lo que a nosotros nos pasó. Uh-huh. Decíamos, bueno, nosotros nos juntamos amándonos, queriéndonos. Entonces, de esa forma, tenemos que luchar. No darnos por vencidos. No fue nada fácil, obviamente, ¿no? Hubieron lágrimas, muchas. Uh-huh. Hubo mucho sufrimiento, sí, uh-huh. bastante, ¿no? Pero créeme que no me arrepiento de haber vivido todo esto. No me arrepiento porque eso es lo que ahora me impulsa a seguir adelante. Eso es lo que a mí me impulsa a continuar con esta vida, ¿no? Muchas veces decimos, ¿no? Hemos vivido en escasez y en abundancia. Y realmente aquí es donde nosotros comparamos, ¿no? Realmente qué es lo que nos gusta vivir, cómo nos gusta vivir. Y créeme sí. que todo esto, lo que estamos viviendo, no lo cambiaría por nada. Sí, claro. Y yo agradezco a Dios, agradezco al movimiento por darme esta oportunidad y realmente encontrarnos. Claro, encontrarnos, porque bendito sea el momento, dirían los hijos, en que mis padres cruzaron la mirada para enamorarse, ¿no? Claro. Y a veces uno se enamora creyendo de ciertas cosas, pero qué bueno que ustedes se encuentren en este nivel, ¿no? Nosotros los hombres preguntamos el por qué hacia el cielo, y entonces desde el cielo nos responde Dios, no, cámbiale, no es por qué, es para qué. Para qué. Entonces ustedes tuvieron un para qué, ¿no? Y es esto que ustedes están viviendo. Pues bien, se nos va a acabar el tiempo, y Martina, pues muchísimas gracias por estar aquí. Todavía vamos a ir a un corte, pero pues quisiera despedirme de ti siendo amablemente que de verdad ustedes que sean felices, que realmente este mensaje que vienen a dar aquí no va a ser el último, los voy a invitar a otros programas, pero yo creo que creo que las personas que nos acaban de escuchar, acaban de ver y escuchar que sí se puede, ¿de acuerdo? Martina, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarnos y pues... Matrimonio, no se cansen, sabemos que pues es muy difícil, pero vale la pena. Ok, muy bien. Pues, Roberto, algo que nos quieras decir, Alfredo, perdón, ya algo que nos quieras decir ya un poquito de salida. Pues sí, mira, de igual manera, agradecerte por esta invitación a este programa, por el apoyo que nos has brindado. Nosotros hemos asistido a tus conferencias en la parroquia sí. y pues nos parecen muy buenas. Y de igual manera, un mensaje a todos los matrimonios que nos están escuchando, vamos a iniciar ya iniciamos con uh-huh. nuestra pesca sí. para poder invitar a todos aquellos matrimonios que quieran pertenecer al movimiento familiar cristiano, pueden tener más informes en nuestra parroquia, en nuestra comunidad, okay. y lo mejor que tenemos presencia, pues en toda la diócesis, en cualquier parroquia les pueden dar información. Oh, excelente, excelente, ¿no? Muy bien, Alfredo, pues muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Vamos a ir una pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4:49.

la información del Movimiento Familiar Cristiano y hablamos un poquitito de la vida conyugal. Vamos a programar otro espacio como para poder hablar más a fondo. Y Beatriz, bueno, pues tú eres del equipo de Encuentros Conyugales. Muchísimas gracias, Beatriz, por venir, de verdad, de estar aquí y compartirnos un poco. ¿Qué le quieres decir a la gente? Muchísimas gracias por este espacio que nos brindaste. Y a la gente, que no desista. Es hermoso ver recuperar a tu matrimonio, tu vida, esa paz, esa tranquilidad. Solamente te la puede dar Dios. Y yo siempre he dicho, el único que puede sanar este corazón es Dios, nadie más que Él. Y yo les doy el mensaje, que no desistan, que no lo dejen de mirar, que lo reconozcan a Él, y Él va a hacer todo lo demás cuando lo dejes entrar a tu corazón, a tu vida, a tu matrimonio. Es el mensaje que yo les daría. No, pues qué bien, Beatriz, ya iba yo a aportar algo, ya no puedo decir más por lo que acabas de decir. Es dar esa oportunidad, es como si fuera una cuestión de nosotros poderle dar una oportunidad a Dios, y no es cierto. O sea, sí hay que dárnosla nosotros, ¿verdad? Hacia nosotros, porque Él siempre nos está buscando y nos tiene presentes y nos dice, ya sé quién eres tú, digo, no nos podemos esconder de Él. Qué bueno, muchas gracias, Beatriz, por estar gracias. Aquí. Gracias. Bueno, Roberto, pues ya de salida, tú eres el presidente diocesano y bueno, muchas cosas que platicar. ¿Qué nos quieres decir, Roberto, ya para finalizar este programa? Bueno, pues primeramente darte las gracias por tu hermoso programa, muy bien. Y me brinca el corazón y mis labios tiemblan por decirle a tu auditorio, el auditorio que nos escucha, que quizás como yo han perdido un destino superior a este mundo, ¿sí? De esta tierra, hay uno superior. Un destino donde quizás las sombras que hoy pasan a nuestro lado, en ese destino van a estar siempre con nosotros. Y las estrellas a nuestro paso van a ser como islas. Quizás como yo, repito, hemos perdido ese que nosotros llamamos cielo. Bueno, pues hoy quiero anunciarles con alegría que tenemos una opción. Hay un grupo de matrimonios preparados, convencidos, que está dispuestos a escucharlos, ayudarles para una formación personal, familiar, conyugal. Los esperamos con los brazos abiertos. También les vamos a proporcionar unos teléfonos para que, si tienen interés y vean las cosas desde otro mundo y quieran abrirle al Señor Jesucristo las puertas de par en par, quiero anunciarles que el Señor Jesús no quita nada, no quita tiempo, no quita nada de lo que parece la felicidad de este mundo, sino al contrario, nos da toda la felicidad eterna, un mundo eterno, una felicidad que no nos los quita nadie. Sí, sí, muy bien. Los teléfonos son 55 31 32 40 69. También tenemos otro para poderlos atender, que es el 55 27 73 40 67. Todo esto del MFC. Muy bien, pues Roberto, seguramente muchos papás están escuchando ahorita y tu testimonio, pues yo creo que va a ayudar mucho a que podamos invitar a estas personas, el testimonio de todos ellos. Así es que muchísimas gracias, Roberto, por estar aquí. Nos faltó mucho el tiempo, nos faltó muchas cosas por qué platicar. Yo veo y siento, porque también lo siento, que eres una persona que puede aportar mucho en el micrófono. Ojalá nos podamos dar esta oportunidad. Te invito, los invito a que nos vuelvamos a ver aquí en la cabina. Y pues siempre bienvenidos, Roberto. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti, muy bien. Y nuestro auditorio, vengan, únanse a nosotros, no tengan miedo. Muy bien, muchas gracias. Pues nos vamos. De verdad, el tiempo se nos acabó. Muchísimas gracias a Rocío en los controles. Nos vemos el próximo jueves. Y bueno, tempranito y puntuales a las 4 de la tarde. Nos vemos hasta pronto. Y ahorita nos vemos en la Parroquia de la Asunción con nuestro taller de Escuela para Padres. Hasta luego. Restaurante Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Esperamos que hayas encontrado respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Con sentido humano. Nos escuchamos el próximo programa. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca.